para poder reponer las estanterías que los clientes han dado buena cuenta de ellos. Elvira Urbanos Díaz dice: muy buenos días, chicos. Yo os escucho todas las mañanas cuando voy a trabajar a un envasado de bandejas en Tarancón, en Cuenca. Mi pueblo es Horcajo de Santiago y este puente de la Inmaculada es fiesta, está declarado como bien de interés turístico regional, pero nos toca trabajar. Así es que os deseo a todos los ponedores un buen día. Almudena nos ha escrito desde Toledo, dice que a las 6 de la mañana más o menos los urbanos de nuestra ciudad imperial arrancamos. Genial. O Miguel Ángel González Guerrero dice que es un camionero camino del Hospital de León para llevar oxígeno para que no le falte a nadie. Nos manda un abrazo. David saluda desde Palencia, dice que está patrullando los caminos del AVE contando las piedras y los baches. Los placa blanca, que tampoco paramos. Me encanta la gente de la seguridad. José Manuel Lanza Saldaña dice: muy buenos días, Pulpo. Soy José Manuel, os escucho todas las madrugadas conduciendo el camión del curro, llevando paquetería para hacer feliz a la gente. Gracias por estar ahí, soy ponedor. Y también es un ponedor Aquiles, nos escribe desde Reynosa, en Cantabria, trabajando en siderurgia. Y Manolo Magistris, para la ronda, dice: Pulpo, nos vamos al servicio especial rumbo a Valencia Sur, las zonas de gente por afluencia del maratón de hoy, super cantidad de visitantes, nosotros los de la SAP, a nuestro cometido de la limpieza de calles, un abrazote a todos los ponedores. Francisco Abal, que nos cuenta que a las 4 coge el camión, lo coge en Ribeira, en Coruña, para ir a cargar a Vigo, a Pontevedra. Y mi último mensaje en el día de hoy lo manda Cristi FC. Dice que nos escuchan desde Londres, trabajando toda la noche con nuestra compañía. Saludos a su compi Jorge, que está en la parte alta. Y tengo también a Raúl, que dice que a las 4 de la mañana Pulpo empieza el servicio, escuchándote, como dices tú, a los de la Placa Blanca en Renfe Atocha, en cercanías. Claro que sí, los de la Placa Blanca, que son los vigilantes de seguridad, a los que siempre les mencionamos y les mandamos abrazos, porque sabemos la dureza de su trabajo, ese rinconcito, esa garita, ese frío que se pasa, y sabemos de la soledad, con lo cual a toda la gente que está trabajando en la soledad física, pero no en la moral, porque hay un montón de gente que, como vosotros, está poniendo las calles a través de este programa de radio, hacemos compañía a tanta y tanta gente, con lo cual siempre nuestros vigilantes, un abrazo bien fuerte. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias. Fíjate, durante esta semana hemos detenido nuestra máquina del tiempo en grandes canciones de los Beatles, son los protagonistas de esta semana musical, y claro, cada día pues escuchamos una importante canción que representa pues la temática musical de la semana, y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba la canción que le hemos elegido para el día. Claro, la canción de hoy pertenece al año 1963, un año, por ejemplo, en el que la Vuelta Ciclista de España la ganaba el francés Jacques Anquetil, y así se vivió en España. Al día siguiente se disputa la última etapa en la Casa de Campo, con un recorrido de 87 kilómetros sobre un circuito de 10 vueltas y subida al Cerro de Garavitas. Hay espectadora que no se inmuta ante tanto campeón como pasa por su lado. Al francés Anquetil, que no ha perdido su maillot amarillo desde la primera etapa, se le da ya por campeón de la Vuelta. Al final de la etapa se entabla un duelo entre Ignolani y Onrubia, que gana el francés en los últimos metros. Este recibe sus trofeos y Anquetil los de vencedor absoluto e indiscutible de la Vuelta a España. Y es que en ese año el mundo conocía I Want to Hold Your Hand, una canción escrita por John Lennon y por Paul McCartney. El tema, con pedidos anticipados que superaba el millón de copias, para ser el año 63, era una auténtica pasada, permaneció en el número uno en el Reino Unido durante 5 semanas, pero es que también arrasó en Estados Unidos, donde permaneció ni más ni menos que 7 semanas en lo más alto de la lista, hasta que otra canción de la banda británica, el She Love You, la reemplazó. Yo creo que esta es sin duda el sencillo que más éxito de los Beatles nos trajo en nuestro país. 15 millones de copias vendidas. ¡Sube la radio! Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. When I say that something. feel happy inside. It's such a feeling that my love, I think you'll understand. When I say that something's, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, las 5:47 en 4:47 en Canarias. I Want to Hold Your Hand, de los Beatles, protagonistas musicales en nuestra máquina del tiempo, imponiendo las calles. Cada día una canción diferente y sobre todo un recuerdo de lo que sucedía en España en ese mismo año, donde esa canción pues cogía a cuerpo. Los martes jugamos a los tutoriales con los ponedores de calles y vamos averiguando, pues en base a los vídeos de YouTube, ¿qué tutorial estamos aprendiendo hoy? ¿Qué estamos aprendiendo a hacer? Rosana, ¿ha llamado mucha gente? Bueno, llamar lo que es llamar, ya sabes que este juego va más bien de audios. Entonces sí, hemos recibido muchísimos audios, la verdad es que sí. Hay de todo. Habíamos quedado en que era de cocina, en eso nos habíamos puesto todos de acuerdo. Entonces hay quien cree que puede ser un roscón de reyes, hay quien cree que pueden ser unas galletas, hay quien cree que puede ser una magdalena y hay quien cree que puede ser un pan, que están haciendo pan. Entonces, un troncho de pan. Pulpo, ¿tú en qué grupo te sitúas antes de que resolvamos? Hombre, yo creo que es un roscón de reyes. Venga, vale, pues vamos a escuchar a ver qué opina la gente que puede o no haber ganado. Vale, está haciendo pan, soy Antonio. Muy buenos días, ponedores. Gracias, soy Carlos de Málaga. Y yo creo que lo que va a preparar es un rico, rico pan o algo parecido. Bueno, buen día. Hola, soy Carlos desde Gijón. El tutorial de hoy es hacer pan. Buenos días, ponedores, desde Salamanca. Es un tutorial de cómo hacer pan. Anda. Está clarísimo. Soy ponedor. La gente lo tiene claro. La gente lo tiene clarísimo. Claro. Pero ya te digo, ha habido de todo. Pero bueno, supongo que no hay mejor prueba que el oír de qué va. Bueno, ¿y cuál es la resolución? Pues ahora mismo te la pone Fer. Hoy te voy a preparar un pan muy fácil y muy rápido. Un pan muy fácil y muy rápido. Un pan muy fácil y muy rápido. Que se me da a mí comérmelo y que sea tan desastre. Bueno, lo que está claro es que hay tutoriales con los que se aprende un montón. Y aquí los martes lo que hacemos es coger, emitir extractos para que la gente averigüe poco a poco, paso a paso, qué es lo que estamos averiguando hoy con los tutoriales. Oye, me gusta mucho que la gente nos mande WhatsApp de audio para jugar con nosotros, ¿eh? Sí, sí, es una pasada, no ha parado de llegar WhatsApp, pero es que literal, desde que hemos empezado el juego hasta ahora, ha sido un no parar. Qué bien, chicas. Bueno, pues son menos 10, hay que dar la del Pulpo Herrera, así que mañana a las 4 cuento con vosotras, ¿vale? Hasta mañana. Un besito, chicas, muchas gracias. Estamos a martes, es 7 de diciembre. Él, la verdad que comienza en 10 minutos su programa de radio, pero siempre se viene por aquí a recibir un poquito de la del Pulpo Herrera. Buenos días. Hey. ¿Qué tal estás? Bien. Vale, vale, perfecto. Oye, escúchame, hoy nos vamos a acordar de alguien que nos gusta mucho, hace ya ni más ni menos que 33 años que se nos iba, el hombre que siempre tuvo pinta de ser bastante mayor. Me encanta. Roy Orbison. ¿Cuánto hace? ¿30 y qué? 33 años. Fallecía el 6 de diciembre del 88. Madre mía. Me acuerdo como si fuera ahora. A mí la cadencia, siempre lo digo, la cadencia que tiene este hombre a la hora de cantar, cómo va prolongando la pronunciación. El almíbar, maravillosas. El almíbar de este hombre es delicioso, absolutamente es delicioso. Es verdad. Con Emmylou Harris. I remember how you Mira, voy a aprovechar para decir, subidme un poco la señal de retorno, bajarme un poquito la mía. Gracias. Este es el botón. Eso es. Giro directamente, bajo yo mi micrófono y ya está. Estamos recordando a Roy Orbison. Fallecía de un ataque al corazón y fallecía en Madison, en Tennessee, en los Estados Unidos. Cuando fallecía no era ni muchísimo menos mayor, tenía tan solo 52 años y hay que reconocer que este tío, como rockabilly, hizo bastante ruido, pero es que además siempre se supo juntar a otros grandes artistas para además hacer unas bandas musicales que eran brutales, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Todo lo que hizo, y especialmente en el revivir de las últimas épocas de Orbison, es delicioso, todo. Es verdad, es verdad. Esta canción también es de las dignas de poder recordar, porque Roy Orbison no solamente es el You Got It o el Pretty Woman, ni muchísimo menos, es que tiene joyas musicales que merece la pena que los ponedores, que los fósforos, pues se adentren en las discografías de este hombre y que se den cuenta de las grandes composiciones musicales que nos ha regalado. There goes my heart. They're gone forever. So far apart. But only the lonely. Me imagino que para ti... Qué maravilla esto. Sí, yo creo que sí, que es una de las mejores canciones de Roy Orbison, pero su aventura musical allá por los 80, que además se vio truncada por su muerte, fue lo que le dio tiempo a configurar, que fue la formación de la banda de los Traveling Wilburys, con Bob Dylan, con John Harrison, con Tom Petty, con Jeff Lynne, por ejemplo, Herrera. Alguien que tiene esa capacidad de formar una banda así, es que es alguien muy grande. Y luego hicieron dos o tres discos nada más, los Traveling. Tú fíjate lo que hay ahí, a lo que has dicho, ¿eh? Claro. Uno de los Beatles, Bob Dylan, claro, Petty, Jeff Lynne y Orbison, y los discos no eran una reunión de cuatro amiguetes que venga, grabamos lo primero que se nos venga a la cabeza y ahí lo dejamos. No, no, son discos muy buenos. Sí, es verdad. Muy, muy, muy buenos. Sí. El transportelo con cuidado, ¿eh? El Handle with Care. Eso es una delicia de arriba a abajo. Sí, sí, y fíjate que cinco nombres has dicho en un momento, madre mía. Sí, sí, o sea, es que es grabar en... ¿Tú te imaginas cómo tenía que ser una sesión de grabación de las canciones de los Traveling Wilburys? O sea, Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty y Jeff Lynne. O sea, y Roy Orbison, por supuesto. O sea, ¿quién llamaría la atención? Si tienes ese Handle with Care, mañana te lo pongo. Sí, Handle with Care, que es una bellísima canción, bellísima canción. Vale, perfecto. Pues mañana cuenta con ello, Herrera, okay. Porque tú enseguida tienes que comenzar un programa de radio. Sí, y a ver qué hago. Es que está la cosa está revuelta, Herrera. O sea, ayer el día de la Constitución. Encima se salen del Congreso de los Diputados para no estar dando calor a nuestra Constitución. La gente que cobra y cobra por destrozarla, por no respetarla. Yo no lo entiendo, Herrera. Ya. Bueno, por ahí voy a empezar. Vale, pues ¿quieres que te mande algo más o con eso tiras? Yo tiro, ya, con eso ya tiro. Vale, pues nada, te escuchamos. A Beatles de Kuhn. Ay, ay, ay, ay. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si algo anda mal por casa? Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía. ¿Y todo esto por cuánto? Ahora por solo 9,90 euros al mes.